11:34 minutos, vamos con más cuestiones. Tal y como les adelantamos en el arranque de la mañana, vamos a quedarnos con actualidad que genera el CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de nuestra localidad, a través de diferentes iniciativas. Por ejemplo, este próximo jueves van a organizar, dentro de lo que son sus cursos gratuitos, recuerden, de formación empresarial general básica, que bueno, pues ponen en marcha cada mes. Este jueves, ¿qué necesitas para montar tu empresa? Nos vamos a referir a ello, pero también a otra serie de temas que son, ya decimos, actualidad, y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los técnicos del CADE de Ubrique, Javier Vidal. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a los oyentes de Radio Ubrique. En una jornada, Javier, en la que además se celebra el denominado, me decías, Smart Day, ¿no?, que viene a sustituir lo que era en el pasado el Día del Emprendedor, ¿no? Sí, nosotros durante todos estos últimos años hemos estado organizando el Día de la Persona Emprendedora a nivel de toda Andalucía, y en esta ocasión, pues supongo que será con el cambio de gobierno, le han querido dar un pequeño giro y estamos celebrando hoy el Smart Day, que básicamente es reunir a todos los emprendedores de Andalucía en el Pabellón de la Navegación de Sevilla, y donde vamos a hablar de todos los programas que se tratan en Andalucía Emprende. Hay diferentes ponencias a lo largo de toda la mañana sobre emprendeduría, sobre todos los aspectos sobre el emprendimiento, y es un poco el día dedicado a la persona emprendedora, que se está celebrando, ya digo, en estos momentos, y estamos haciendo un seguimiento desde aquí también, desde Ubrique, desde las redes sociales, apoyando un poco las redes sociales, pues en ese día tan importante para el emprendedor andaluz. Bueno, pues nos quedamos con esa fecha también especial hoy, en este 17 de diciembre, pero lo cierto es que en esta recta final del año, y la verdad es que durante todo el año, lo pueden comprobar nuestros oyentes, cómo vamos hablando con Javier, sobre todo en torno a distintas iniciativas que pone en marcha el CADE, y bueno, pues en ese sentido, si te parece, recordamos algunas de las que han tenido lugar en estas últimas fechas y también la que está prevista para este próximo jueves. Mirando atrás, bueno, pues recordar antes de nada esa jornada sobre creatividad que Andalucía Emprende celebraba en la sede de la Fundación Movex, ¿no? Sí, pues sí, la verdad que nos dejó un buen sabor de boca, yo creo que a todos los asistentes, porque lo comentaba el otro día con mis compañeros, yo creo que y lo decíamos también en las redes sociales, que si interesante era la calidad de los ponentes y de los ponentes que estuvieron, no menos interesante era la calidad de del público asistente, porque estuvieron empresas bastante interesantes de toda la comarca y de toda la provincia, incluso había gente de otras provincias, y fue muy importante también el networking que se creó en esa jornada entre los ponentes y entre los mismos asistentes. Hubo espacios para propiciar ese networking, que fueron, pues, mientras que nos tomaban un café, pero también a lo largo de la jornada, pues, se dio pie a que los ponentes daban pie a que intervinieran también los asistentes, y quizá yo me quedo con eso, que yo creo que dejó un buen sabor de boca a todos los asistentes, porque todos nos pudimos expresar, todos pudieron contar su proyecto, todos se enriquecieron de los proyectos de otros, de las ideas de otros, y el ambiente, pues, un ambiente muy bonito, ¿no?, porque eran gente, se hablaba del tema como era la creatividad, y evidentemente, pues, todos los asistentes, pues, de alguna forma estaban vinculados a esa creatividad. El mundo de la moda, en el mundo de la marroquinería, en el mundo del diseño, en el mundo de estudios de diseño, en definitiva, y yo creo que ese ambiente, pues, fue muy bonito. Sí. Por repasar un poco, yo creo que estuvieron de Ledercon, estuvieron Beatriz Chacón y Félix Sánchez, que todos conocemos aquí en Ubrique por Todo Ves. Después Juan Carlos Barrón, que nos vino hablando de creatividad en el punto de venta, yo creo que dio aspectos clave muy importantes sobre cómo llamar la atención, sobre todo fundamentalmente en el tema del escaparatismo, donde él ha trabajado con grandes marcas internacionales en el tema de escaparatismo y dio claves bastante interesantes. Todo Mutua Estudio, que estuvo Laura Molina, pues fundamental también, es un estudio que está dando pasos muy importantes y está arriesgando mucho y está rompiendo moldes en el tema del diseño y en la creatividad. Y después estuvo de Manuel María Enrique, que es Surfing, que habló sobre la creatividad a la gestión de empresas, que además fue una ponencia que vino al final, que además estuvo muy bien, y todo el mundo coincidió en que le vino muy bien, porque quizá lo que fallaba mucho en el tema de la creatividad y en lo que hemos hablado tantas veces, ¿no?, que en Ubulique se trabaja muy bien la producción, pero hacía falta también gestionar bien una empresa. Y Manuel María Enrique dio unas claves bastante interesantes y fue muy interesante el diálogo y el feedback que se generó con los asistentes. Entonces yo creo que, ya digo, como fue una jornada que nos dejó muy buen sabor de boca, entre una colaboración entre Andalucía Emprende, que fue quien organizaba, y como siempre la profesionalidad que siempre ha demostrado el Centro Tecnológico de la Piel. Todo ello la pasada semana, pero insistimos, dentro de esas iniciativas, dentro de lo que es su línea de actuación durante todo el año, ya saben que el CADE organiza cada mes al menos un curso de gestión empresarial básica. Y en este sentido, Javier, que el de este mes de diciembre llegará en concreto el jueves. Estamos hablando si en otras ocasiones nos hemos quedado con facetas, diferentes facetas sobre cómo ayudar al emprendedor, al empresario, bueno, pues ya directamente, en este caso, ¿qué necesitas para montar tu empresa, no? Es el título de ese curso formativo del jueves. Sí, como bien has dicho, nosotros todos los meses organizamos cursos y normalmente, vamos, siempre tratamos aspectos muy concretos de la gestión empresarial, como protección de datos, riesgos laborales, fiscalidad, nóminas, seguros sociales, prevención de riesgos laborales, en definitiva, aspectos muy concretos de la registro de marca, muy concretos de la gestión empresarial. Pero hemos querido dejar, bueno, primero nos hemos arriesgado a ponerlo también en diciembre, a pesar de que es un mes muy malo, que estamos todos con la zambomba y con el run de la zambomba, de las comidas de empresa y de los polvorones, y nos hemos arriesgado también a poner ese curso, pero hemos querido que este mes pues sea un poco el curso que abarque todo, ¿no? Porque lo que abarca todo el periplo que recorre un emprendedor, pues lo queremos tratar en este curso. En ese sentido, vamos a hablar desde las fuentes de ideas empresariales, cómo generar ideas, cómo potenciar la creatividad. Vamos a hablar del plan de empresa, vamos a hablar de las fuentes de financiación, tanto pública como privada. Insistimos que hay ahora mismo incentivos bastante interesantes, tanto desde el Estado como desde la Junta de Andalucía, y también hay convenios y bastante ofertas desde financiación privada por parte de las entidades bancarias. Hablaremos también de todos los trámites para constituir la empresa, hablaremos de forma jurídica, porque siempre hablamos normalmente de autónomo, pero hay muchas formas jurídicas y hablaremos un poco de todas esas formas jurídicas. Y después de las obligaciones tanto fiscales como de la seguridad social en la empresa. Y después de pasada, pues hablaremos un poco de todo eso que hablamos a lo largo del año, de todos esos aspectos, como obligaciones, como el tema de protección de datos, como registro de marca, como riesgos laborales, pues todo ese tema pues un poco lo trataremos. O sea que es un curso bastante completo, pero queremos que la persona, como siempre, pues se lleve una idea muy aproximada, bastante bastante general, pero precisa de cómo es ese periplo del emprendedor desde su idea de negocio hasta que ya tiene la empresa en marcha. Así que si en otras oportunidades lo hemos subrayado la importancia, hemos invitado a participar, Pues en este caso aún más, ¿no? Porque el que esté pensando en poner en marcha una empresa, la verdad es que la oportunidad es perfecta, porque se va a hablar de todo un poco, en el conjunto de trámites, pasos necesarios para que, bueno, pues esa nueva empresa vea la luz. Será este próximo jueves, como decíamos, a partir de las 10, y como siempre, se trata de iniciativas gratuitas, por supuesto, y eso sí, lo que pedís es la inscripción, que contacte previamente con vosotros para saber con qué número de participantes contáis, ¿no? Sí, eso lo agradecemos. Siempre, no sé, la traza que nos damos, que siempre cuando hacemos el curso siempre viene gente que no está apuntada previamente. Y mira que lo decimos por la radio, pedimos, pero vamos, evidentemente son igual de bienvenidos que el que se haya apuntado. Pero sí que lo agradecemos, sobre todo por prever las necesidades de que vamos a tener de material y del local, porque a veces el local se nos puede quedar pequeño. Entonces la gente que esté interesada, pues le animamos y le agradecemos que nos llame a 856-58-8004 o nos escriba un correo a cade.ubique@andaluciaemprende.es y un poco contar con por prever la asistencia. ¿Qué necesitas para montar tu empresa? La denominación del curso que llegará este próximo jueves en la sede del CADE. El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, que además, y en general, ¿no?, Andalucía Emprende, pues en este tramo final ya del año, está poniendo en marcha una encuesta para mejorar, ¿no?, lo que son sus propios servicios, un poco, bueno, viendo las necesidades, ¿no?, de los usuarios. Así que encuesta para toda aquella persona que quiera participar, ¿verdad? Sí, nosotros estamos haciendo ahora una encuesta entre todos los usuarios de Andalucía Emprende a nivel de Andalucía, por ver un poco cuáles son, nos importa, por supuesto, la opinión de nuestros usuarios. Y nosotros, en verdad, en un pueblo como Ubrique, nosotros creo que tenemos un feedback interesante y bastante enriquecedor, en el sentido de que sabemos, pues, y tenemos, la verdad que recibimos bastante muestra de gratitud de la gente, y ese feedback lo tenemos en los pueblos. Pero Andalucía Emprende lo quiere hacer a nivel general y ha puesto en marcha una encuesta que se rellena en 5 minutos como mucho, donde le pregunta, lo está haciendo una empresa privada, y lo quiere preguntar un poco, contar con la opinión de los usuarios, porque pongan ahí, bueno, qué problemas han podido tener, si se lo ha solucionado y ese tipo de respuestas. Es una encuesta muy corta, pero es importante para nosotros, porque lo que queremos es un servicio público que se da al ciudadano, y lo que queremos es mejorar, y lo que queremos es ofrecer un servicio mejor, si cabe, para el ciudadano, y evidentemente, pues, su opinión nos importa muchísimo. Pues eso sobre otra de las iniciativas que ya decimos Andalucía Emprende también está desarrollando durante estos días. Antes de finalizar, Javier, novedad importante para los autónomos, para aquellos que hayan solicitado las ayudas de las que hablábamos en estas semanas atrás. Bueno, pues parece que ya creo que están cobrando parte de esas ayudas, ¿no? Sí, salió la ayuda de 21 de septiembre de 2018, por la cual los autónomos que se hubieran dado de alta podían recibir entre 2.600 y 3.800 euros. Ahora están recibiendo, porque ahora se cumple el año de haber estado en enero, se cumple, la solicitaron en enero se cumple el año, y ahora están llegando muchas resoluciones favorables de gente que le van a dar el dinero. Aún algunos no le han ingresado. Ahora le ingresan el 50%, a algunos todavía no se lo han ingresado, pero ahora es el momento, cuando se cumpla el año, puede justificar, porque evidentemente son ayudas públicas que tienen que estar muy controladas porque eso va por Europa y por la Unión Europea, y evidentemente pues tienen que estar bastante fiscalizadas. En ese sentido, todos los emprendedores que están recibiendo ese 50% nos están llamando. Pero evidentemente, si alguno nos está oyendo o nos está escuchando, si recibe esa resolución, que se ponga en contacto con nosotros, porque habría que mandar la vida laboral demostrando que has estado un año de alta, que era el requisito fundamental, y el certificado de acierto contable, el ingreso de la transferencia bancaria, un poco hay unos requisitos que tenemos que cumplir para hacer las cosas bien. Entonces, pues nada, yo a nuestros usuarios lo estamos llamando, pero si hay alguno por ahí que no haya pasado por aquí o lo que sea, o nos está escuchando la gestoría, que sepan que están recibiendo ahora ese 50%, que tienen que enviar la vida laboral y tienen que enviar una serie de documentación, cualquier caso, que se pongan en contacto con nosotros. Y desde luego una buena noticia, que bueno, que ahora en esta época donde a todos nos viene también, pues ese dinerito, donde es un mes de tanto gasto, pues yo creo que es una buena noticia que están recibiendo estos emprendedores. Buena noticia, sin duda, para finalizar el año. Nosotros que vamos a quedarnos aquí, como he podido comprobar, con diferentes asuntos que centran la actualidad del CADE de Ubrique y de Andalucía Emprende, en definitiva, agradeciendo, por supuesto, un día más la colaboración, toda la información que nos ofrece desde el CADE de nuestra localidad, y especialmente a Javier Vidal, hoy más que nunca, porque como hemos comprobado, bueno, pues está fastidiado con la garganta, con la voz, sí, así que Javier, a mejorarse de ese resfriado, y muchísimas felicidades para todos los integrantes del CADE. Felices fiestas, por si no hablamos antes de que concluya el año. Felices fiestas y, por supuesto, muchas gracias a vosotros, y que esperemos que sea un año muy bueno para todos los ubriqueños y para la radio, para los de Radio Ubrique y para nosotros. Felices fiestas a todos. Nos quedamos, por supuesto, también con ese deseo. Javier, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias.